Levántame, ámame, cuídame, sáname. Hoy quiero dormir junto a ti. Abrázame antes de dormir. Con tu amor sanas mis cicatrices y mi ser. Sáname.